Centrado en vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Buenas noches. ¿Cómo estás? Empoderamiento, una palabra que venimos escuchando hace mucho tiempo, ¿no? Te tenés que empoderar, sobre todo desde el colectivo femenino. Pero bueno, es en general en esto de, en el tema del cuarteto de Nos, que arranca contando, porque son narradores más que le ponen música a sus narraciones, en esto del gaucho power, ¿no? El gaucho como el símbolo de autóctono y la fuerza y esa mezcla de que hacen, más allá del género, el empoderamiento no tiene un género. El empoderamiento considero que tiene que ver con el autoconocimiento y con tener amor propio y confianza en sí mismo. Ahí me parece que está el verdadero empoderamiento, porque vivir en plenitud a veces es casi como un acto de rebeldía. Y te digo que es un acto de rebeldía porque implica atreverse justamente a romper moldes, a romper estereotipos y a romper hasta ciertos convencionalismos. O sea, significa dar forma a una existencia que está acorde a nuestros valores y a nuestras necesidades y a las nuestras, a la del individuo, para ser un colectivo. Y lograrlo pasa a menudo por darnos el permiso, por habilitarnos y habilitarnos en un distinguido arte, el del empoderamiento personal, el de saber tomar decisiones que nos permitan hacer realidad nuestras metas y nuestros deseos, no algo que esté impuesto, que venga impuesto por la familia, impuesto por lo que nos tocó de chicos, impuesto por la imagen y el social, impuesto por el debería, sino que sea un deseo interno que a veces puede coincidir con qué sé yo, con lo que está de moda, con lo que está pasando en nuestro entorno, y a veces no, a veces uno se siente como que es la oveja negra y en realidad tiene ideas diferentes y por ahí debe haber venido a transitar fuerte el desapego y pasan ese tipo de cosas justamente para que levante las anclas y alce las velas y empiece a navegar sus propias hojas de ruta, sus propios, o sea, mares compartidos, pero con caminos propios, eso quiero decir. Y tenemos que ser conscientes de que en materia de desarrollo personal cada vez afloran más términos, ¿no? Más conceptos nuevos. Y ahora, introducir esta nueva idea, la del empoderamiento, bueno, a veces puede ser muy beneficioso en estos momentos, sobre todo cuando transitamos épocas como esta, que son tan complicadas. Y es común tener la sensación de que estamos perdiendo el control sobre muchas de las cosas que nos rodean. Entonces, pero no solamente es una palabra que se refiere a un género. O sea, una lucha por un género, por derechos de un género, la puso en el centro de la escena. Y bienvenido, como todos los grandes movimientos transformadores, uno tiene que copiar y pegar y también apropiarla a esa palabra para el colectivo, el empoderamiento. Y va a ser muy beneficioso en estos momentos, que son tan difíciles, porque la verdad que estamos en épocas complicadas y es común tener esa sensación de que te decía, de que no tenemos control de nada. Obviamente que no podemos controlarlo todo, ni mucho menos, pero sí nuestras emociones y nuestros deseos, esos están ahí. Después, bueno, hay partes que tenemos que ver qué podemos hacer con lo que a veces pasa sobre de lo que no tenemos control. Entonces, a ver, atravesamos por un presente con muchísimos cambios, eso está claro. Con todo el tiempo vamos como avanzando en algunas cosas y por ahí retrocedemos en otra y avanzamos en otra y todo el tiempo hay movimiento y nuestro enfoque se dispersa también hasta ante tanta incertidumbre, porque la mente se distrae y nuestras emociones empiezan a sufrir esos altibajos, subimos, bajamos, somos como un electroencefalograma en nuestras emociones, en nuestros estados de ánimo y así en nuestras relaciones. Y es normal, son procesos completamente normales. Lo que pasa es que en este contexto nada nos puede ayudar más que sentirnos un poco más poderosos, porque si bien son normales, estamos viviendo globalmente una incertidumbre que no tenemos mucho recuerdo ciertas generaciones, por ahí las generaciones más grandes con el tema de haber transitado alguna guerra o algo lo pueden tener, pero los que no somos, no venimos de esa época, no tenemos ese tipo, por lo menos en este país, no tenemos ese nivel de incertidumbre. Digo una guerra que involucre a todos, porque Malvinas nos involucró a todos en el dolor, pero la padecieron unos pocos. El resto estábamos, arengábamos como si fuese un partido de fútbol. Nunca tuvimos ni cerca de lo que puede expresar lo que vivió un excombatiente. O sea, sí, tocamos todo de oído eso. Pero hay abuelos, bisabuelos nuestros que sí vinieron de hambrunas, de guerras donde eran más, donde todos la transitaban, no solo unos pocos. Y en este contexto, digo, nada nos puede ayudar más que sentirnos un poco más poderosos. Y esa capacidad para ni más ni menos que de nuestra habilidad sirve para decidir un poco mejor ante este nivel de incertidumbre. Y esto termina siendo un recurso y también una herramienta de vida que puede ser útil tanto para desarrollarnos a nivel profesional como para alcanzar esa plenitud personal en la que nada sobre nada falta. Ese hermoso equilibrio entre que te das cuenta que no precisas nada y tampoco te sobra nada, pero estás bien como estás y nada te falta. Ese estado de armonía total. Quien vive profundamente absorbe toda la médula de la vida, decía el filósofo Henri Thoreau. Ahora bien, ¿qué significa realmente eso de vivir en plenitud? ¿Es lo mismo vivir en plenitud que ser feliz? ¿Podríamos sustituir un término por otro? No sé vos qué pensás. Para mí la verdad es que no. La felicidad, al fin y al cabo, no es más que una emoción, un estado puntual que viene y va. Y por otro lado, hay un hecho innegable, ¿no? Que quien aspira a ser feliz se centra por ahí en objetivos más hedónicos, es decir, en aumentar el placer y disminuir el sufrimiento. O sea, la plenitud, en cambio, tiene que ver con la autorrealización, con alcanzar un nivel en el cual sentirnos bien con nosotros mismos. Y eso significa, por ejemplo, percibirnos como personas capacitadas para lidiar con las adversidades que nos están pasando, no sacarnos de eje con toda esta incertidumbre y todas estas cosas que estamos viviendo en este presente tan, tan raro, ¿no? Raro en algún punto y tan predecible con el diario del lunes de otro, por cómo veníamos viviendo y con todo lo que nos viene, todos los egoísmos que nos viene mostrando. O sea, a ver, la plenitud sería como ir más allá de lo hedónico para aspirar a esa dimensión que definió Aristóteles en su momento como la eudaimonía, ahí está, eudaimonía. Difícil, por eso la tuve que anotar. Es decir, alcanzar el máximo desarrollo humano, encontrar un significado vital y activar la autoconciencia con la cual saber cómo reaccionar en cada momento de manera acorde a nuestras necesidades y valores. Otros te van a decir, Wayne Dyer, otros psicólogos humanistas te van a decir el propósito, poner un sentido, un propósito, una intención a la vida. Y no es un proceso sencillo, porque a veces alcanzar esa plenitud personal implica tener que trabajar muchas dimensiones psicológicas. Uno está a veces la mitad de su vida hasta encontrarse. Y hay que empoderarse para lograr, por ejemplo, aprender a lidiar con los miedos que frenan esos cambios. Con romper los mandatos, las normas, con decir que no y romper con el clan familiar, por ejemplo. No basta con tener voluntad, ¿no? También necesitamos ser hábiles, revestirnos de una actitud positiva, ser optimistas y trabajar con inteligencia una serie de dimensiones, como por ejemplo estar abiertos a la experiencia, o sea, la apertura a la experiencia, que se relaciona con tener una mentalidad que acepta justamente los cambios y las transformaciones y se aprovecha de ellos. Esta situación que estamos viviendo es una situación de cambio, no es el mejor cambio el que tuvimos que hacer con todo esto que está pasando, pero es una experiencia en la cual tenemos que ver qué tipo de aceptación tenemos hacia ese cambio, como para reinventarnos en esa actitud positiva. Y después sí, poder mirar al presente para ver y atisbar como en el fuego oportunidades y poder transformarlas en nuevas rutas en un futuro. O sea, sí podemos visualizar y construir a partir de un presente complicado, pero si tenemos esta capacidad de la actitud positiva en ese cambio, en esa adaptabilidad al cambio, bueno, ¿cuántas veces te puede haber pasado en el trabajo que decís, uy, viste, te cambiaron de sector o de lugar de laburo, por ahí cambiaste de rubro y no estabas muy convencido, decís, y al principio te costó, pero una vez que te fuiste adaptando, después con el diario del lunes te diste cuenta que el cambio fue para mejor? Pasa un montón de veces, o te cambian un compañero del laburo y tú, este, ¿no? El otro me llevaba bien y después terminás haciendo una amistad bárbara. O sea, es un poco eso, ¿no? Es estar abierto a eso, porque por el otro lado están las mentes que se resisten juntamente al cambio y que asumen una actitud defensiva o anclada al miedo. Difícilmente esas personas van a lograr vivir en plenitud. No pueden transformarse y lo vemos, no lo ven en el cotidiano, ¿no? Bueno, hay que adaptarse a ciertas cosas y no salen. Una cosa es defender derechos y salir, y otra cosa es ver en un lugar donde... en un mundo donde se está muriendo tanta gente y todo, que hay que adaptarse a algunas cosas y salen con cualquier mensaje, bueno, es eso lo que digo, no hay plenitud. El otro día había algo, veía una foto, para eso estoy, empecé, ¿no?, a hacer el segmento de, y ya de paso el chivo de Numerología Política, que va todos los jueves 11:30 de la mañana en el programa de Enzo Peralta de Somos Nosotros, y ahí me hablamos de todo un poco de política, no meterlo tanto en centrado en vos. Pero miraba una foto de, creo que era Manieto, el dueño de Roca, el de Techini, y creo que estaba el del Malva, el dueño de Nordelta, ¿no?, Constantini. Tres tipos grandes, los miraba en una foto así, la cara de oscuridad, de falta de plenitud, por más que estén, no sé, que tengan plata para tirar para el techo. Vale la pena. Y son mentes que no resisten las transformaciones, porque es lo que no se adaptan. Por eso evaden, por eso todo lo que presionan, voltean, no importa nada el resto. Y no son felices. No son felices. No hay una plenitud. Y tienen todo, ¿eh? Tienen todo, todo lo material. Sin duda no tienen iluminación espiritual. Y no tiene que ver con ser rico o con ser pobre. Uno puede tener mucha guita y ser un ser de luz. No tiene nada que ver. Porque empoderarse personalmente implica, en primer lugar, entender que si queremos algo mejor para nosotros, debemos propiciarlo y tenemos que, que, que ser, ser y parecer en eso que queremos. Y uno no puede ser, ser feliz o estar pleno sin que te importe nada. No vivís en la punta de una montaña. Entonces, a ver, una cosa es el yo del imperativo y otra cosa es ser vos mismo. Y me parece que ahí está un poco la plenitud, que vayas donde vayas, seas vos mismo. Porque nadie se empodera siendo cautivo de visiones ajenas, ni manipulando a los demás. Nadie se empodera o es dueño de sí mismo con decisiones externas. Sí, lo externo es un contexto, pero no las decisiones. Uno no es necesitado de la aprobación de los otros. No vive de expectativas que otros sitúan sobre nosotros. Lo que los otros quieren que nosotros hagamos. Aunque tengan las mejores intenciones. Eso tenemos que tenerlo claro. Plenitud es sinónimo de libertad. De libertad. Y este concepto es el que debe guiarnos en cada momento. La libertad es el perfume del amor. No hay felicidad sin libertad. Y no hay libertad sin coraje. Y para eso hay que saber escuchar esa voz interna que se nutre justamente de la autoestima. Personas que solamente pelean por el poder, por dominar al otro, por manejarle la cabeza al otro, desde estos tres tipos hasta una pareja, un jefe, una jefa, un vecino, alguien que te quiere imponer, que está todo el tiempo ahí, en realidad son narcisistas y tienen, ya lo llevamos en otros programas, hay muy poca, necesitan tener para ser, no pueden estar siendo. No se nutren del amor propio en el autoestima, necesitan el poder para demostrarse que como que son. Ah. Quien se conoce a sí mismo se nutre de la autoestima, el amor propio, amor por uno, amor barra propio. Y crea una identidad propia que sabe siempre quién es y qué es lo que quiere en la vida. Y en la vida, uno está en la vida con un otro. No está solo en la vida, con una naturaleza, con una madre tierra. Entonces, quien es un egoísta y solamente quiere para sí mismo, no tiene un tema de autoestima. No es ese no es el sí mismo. Esa no es la autoconfianza. Tener el poder de todo y pisar cuánta cabeza se te ocurre o tratar mal a una pareja o tratar mal a un amigo o tratar mal a un empleado o tratar mal a un compañero o no hacer nada cuando por ahí vemos que los hijos maltratan a un compañerito y bueno, son cosas de chicos, ¿no? Educar en eso. Eso no es autoconfianza. La autoconfianza es sí el proceso para alcanzar la plenitud personal. Porque sin autoconfianza no hay progresos. Si mi progreso es perjudicar al otro, no estamos hablando de una autoconfianza. Pasa en las parejas, ¿cuántas parejas buscan el progreso y crecen? Y sobre todo los hombres, ¿no? Que van, que trabajan, que hacen, y la mujer es como que tiene que quedarse en la casa, o dice, bueno, vienen los hijos, y mejor que estés en casa, esto, y después ellos van creciendo en sus vidas, en sus trabajos, en sus grupos, y se van haciendo, y cuando los chicos crecen un poco, ya empiezan con la mujer, tendrías que hacer algo. Que uno sabe cómo está mi mujer, cómo rompe, y no, yo no tengo tiempo, porque hoy, claro, vos te desarrollaste y la otra tenía la dejaste, viste, pusiste una madre ahí, vos quédate en casa. La mujer tiene tantas capacidades. Puede ser madre, mujer, empresaria, puede ser lo que quiera, tiene más fortaleza. Científicamente está comprobado que tiene más resistencia al dolor, que es más fuerte que nosotros, que es más creativa. Entonces, ¿ahí dónde estaría? No, sí, la verdad que tengo una autoconfianza, creo en mí, mi mujer la estoy acompañando para eso, porque no se desarrolló, no se desarrolló porque le pusiste la pata arriba de la cabeza, no se desarrolló. Y después es ahí un proceso en volver a salir, a reencontrarse. No, bueno, ahora tendrías que hacer esto, o andá, hacé, y le, bueno, sí, yo te apoyo, yo te... ¿viste? Y en realidad es como que, viste, me la saco encima. Digo porque es un caso, atiendo muchísimo de ese tipo de casos. Entonces, no sé si es autoconfianza eso. Porque la verdadera autoconfianza es la que genera los progresos. Porque lo opuesto a la confianza es el miedo. Y nadie puede progresar o conquistar sueños si lo que siente es angustia o inseguridad. Implicada en que el miedo, como lo solemos ver, ay, mirá, una persona asustadiza, o muchas veces un narcisista. Una persona que ejerce poder o quiere ejercer poder sobre el otro, en el fondo es una persona tremenda, con una ira tremenda y con un miedo bárbaro. Internamente es una persona que esa angustia y esa inseguridad la van oscureciendo. Cuando yo digo oscuro no es, uy, oscura, la agarró un monstruo maligno y la oscureció. No, espiritualmente vibran bajo, porque se van oscureciendo en eso. Porque te ponen tantas máscaras, tantas corazas, tantas armaduras que no permiten que uno pueda ver quiénes son en realidad. Su ser interno, su verdadero yo, está tan escondido, tan encerrado, que se oscurece. Entonces, a ver, si en el momento en que logramos trabajar esta templanza interna, siempre digo que templanza, la palabra es como templan, S.A., ¿viste? Tenés un plan de vida. Si vos tenés un plan, ese poder de la intención, te movés sobre eso, nada ni nadie te lo va a quitar. Y vas a transitar tu vida con esa intención, dándole un sentido. Esa templanza interna, que es la que templa justamente esos picos, ¿no? De ira, de miedo, va templando eso. Es la que uno, en la que uno se siente válido para alcanzar sus metas y hábil para poder justamente lidiar con las dificultades que puedan aparecer, ¿no? Ese es un viaje hacia la plenitud personal y me parece que es el más fácil, aunque a veces se hace difícil por todo lo que nos fueron construyendo en el afuera, pero yo siempre digo la misma frase, a veces uno me pregunta, che, ¿cómo hiciste para hacer eso? ¿Qué bien te fue? ¿Cómo se te ocurrió? Y dice, la verdad que es como que lo sentí acá, ¿viste? Tuve una corazonada. Es una frase que se suele decir. Bueno, es eso, escuchar esa parte, es una corazonada, sentirlo fuerte en el alma. Después la cabeza, que es una gran herramienta que tenemos los seres humanos, va a actuar en consecuencia de ese sentimiento, a eso que sentimos y le va a dar una forma. Ahí es donde la famosa ley de atracción o el secreto. Primero tenés que sentir en el alma, no se trata de visualizarlo con tu mente contaminada sobre la moda, sobre lo que te dijeron, sobre algún resentimiento, sobre alguna revancha. No, tiene que ver con los sentimientos del alma. Cuando uno pone los sentimientos del alma, entra como la información entra limpia y ahí la cabeza es fundamental para poder materializar eso. Uno empieza a estar como en sintonía, y te dicen, no, estás realineado, se te alinearon los planetas, ¿cómo está? Y sí, las cosas salen con mucha más claridad, sobre todo porque uno empieza a amar lo que hace, aún en estos momentos difíciles, porque tenemos que ser capaces de hallar pasión y motivos y cosas que tengan significado, más allá de lo que esté pasando, no caer en esa mala vibra. Gente que se queda sin laburo, que se muere, que cuando salimos, que ya no da más, que está podrida, que bueno, todo eso es energía, esa energía uno se la va pegando, aunque sea súper optimista. Entonces, si uno tiene pasión por lo que hace, ama lo que hace y le pone un motivo y tiene esa capacidad de cambio, porque algunos aman lo que hacen, pero se tuvieron que reinventar con todo esto que está pasando, a algunos le pasa, a otros no, no, yo no tengo explicación para eso, pero es para todos, porque después esas personas por ahí no les pasan otras cosas que les pasan a otras. Entonces, todos tenemos esa capacidad de adaptación a los cambios para poder transformar y tener una mirada optimista, que no significa que todo esté bien, pero sí que nosotros tenemos vibramos espiritualmente en alto para poder transformar o para poder hacer lo que queremos. Entonces, me parece que se trata de esto. En esos días oscuros en que el horizonte solo nos trae nube de tormenta, bueno, uno es como que debe seguir manteniendo una actitud inoxidable. Y para eso nada mejor que, bueno, recordar justamente nuestras pasiones, porque una pasión es siempre un motivo que nos ancla a la vida y que nos da un apego sano y que nos inspira, o sea, y que clarifica que es importante para vos. O sea, si querés para el día de mañana, o sea, que también querés para el día de mañana desde tu presente. ¿Y qué es que le da significado a tu existencia? ¿Sabés qué le da significado? Ir, venir, hacer y cansar. No, ¿qué le está dando significado? Entonces eso te va a permitir amar la persona que sos. Estar orgulloso de quién sos, de cuando te equivocaste, cómo te revisaste, la valentía que tuviste para superarte, de cómo te fuiste transformando en una mejor persona. Y en base a ese amar a esa persona, uno procura encontrar una ocupación que, bueno, en cierto punto le permita proyectarse y realizarse como ser humano, haciendo lo que quiera hacer. Yo encontré la numerología, el deporte, otros es la pintura, otros es, no sé, algún otro tipo de comercio, qué sé yo, lo que vos seas que te encuentres, que te inspire. Y eso te va a sacar el miedo a tomar ciertas decisiones, porque uno dice, no tomo decisiones por miedo, y no decidir es tomar una decisión, que es no decidir, es decir, por no hacerlo. Porque las decisiones son las que nos permiten avanzar en este tablero de ajedrez de nuestra vida, ¿no? Uno va, a ver, unas van a ser más acertadas que otras, es verdad, pero en cada movimiento cuenta el juego que la vida. Y cada avance deja atrás una casilla, ¿viste? Como vas al ajedrez o la dama, que ya es parte del pasado. O sea, perder el miedo a decidir es la esencia que va a impulsar el permitirnos vivir en plenitud. No me estoy. O sea, el miedo como precaución de poder reflexionar las cosas está bien, pero el miedo como algo que me paraliza, porque en el fondo ese miedo me va a generar muchísima ira y muchísimo enojo. En la postergación el día de mañana, cuando ya la vida empieza a jugar con un relojito que te dice, bueno, viste, ya quedan menos figuritas para este álbum. O sea, entonces perder ese miedo es la esencia que te va a impulsar a vivir más en plenitud, sabiendo que a veces es prueba-error y a veces lo que falta es cambiar la estrategia en las decisiones, uno decidió y no salió porque hay que cambiar una estrategia, o a veces no salió porque no salió y hay que ser perseverante y volver a insistir, porque a veces las cosas hay que hacerlas más de una vez para que se den y acercarnos cada día más hacia nuestros propios propósitos y deseos. Así que, como para ir cerrando ya el programa de hoy, tengamos esto presente, lo del empoderamiento, que lo que cuenta es evolucionar hacia esa palabra tan difícil de la que habló Aristóteles, ¿no? Que era eudaimonía, que es empoderamiento, es un sentido, es un propósito, y hacer un desarrollo humano en el cual sentirnos libres y por encima de todo sentirnos realizados. Sentirnos realizados en lo que hacemos. Así que bueno, dale, empezá a trabajar en esto. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar